members are of the field. He was out of the Yukon, so they are associated on board. When he was open, he was open. Even he was open, there was a summon to Jerusalem. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Deixar una mica, Senyor. Buenas tardes a todos. Empezamos este cuarto acto de conferencias en conmemoración, en celebración del cincuentenario de la revista Espíritu. Una revista que lleva ya 50 años, una revista de tipo intelectual, de inquietudes espirituales. No es nada frecuente que dure 50 años sin interrupción. Es pues un motivo grato de celebración. Presentar al profesor Canals, que hoy nos hablará, sería un chiste, porque el profesor Canals es de aquí profesor ordinario y tal vez es el profesor que más intervenciones tiene en la casa. Por tanto, no me toca para nada el presentarle. En cambio, pues sí que quiero decir una palabra al padre provincial de la Compañía de Jesús, que hoy nos acompaña y nos preside. La revista Espíritu fue fundada por un jesuita, el antiguo director de la Valdesiana, el padre Juan Roig Gironella. Por tanto, es un motivo muy lógico y de mucha satisfacción para todos que el padre provincial de la Compañía venga a presidir este acto hoy, en que, como digo, celebramos el 50 aniversario de esta revista que el padre Roig fundó, orientó y mantuvo mientras Dios le dio vida hasta el año 82. Sin más, pues doy la palabra al profesor Canals y el padre provincial después nos saludará a todos. Com he dit abans, parlaré primer en castellà sobre el tema a desenvolupar, el tema teològic, perquè tinc molts anys de docència filosòfica, doncs tinc molt més lèxic i facilitat de paraules. Després parlaré en català per una coincidència de miraré que sigui breu del meu record i el fons d'amistat que tenia el pare Roig i el mitjà. El tema que tengo que tratar és les paraules que us he dit són espíritu i vida, paraules del Senyor según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Las palabras que leemos en el Evangelio de San Juan se contienen en un diálogo que tiene lugar en Cafarnaúm, en el momento en que Jesús reafirma, diríamos provocativamente, frente a los murmuradores escandalizados, la enseñanza que acaba de formular. Lo leemos, por tanto, en su contexto. Dice el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan viviente, el que baja del cielo. Quien comiere este pan vivirá eternamente. El pan que yo os daré es mi carne, por la vida del mundo. En verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida. El que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadero manjar y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Así como mi Padre viviente, me envió, yo vivo del Padre, ex Padre, ¿eh? Así quien me come a mí, también él vivirá de mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como lo comieron los padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto dijo en Cafarnaúm, sigue San Juan, enseñando en la sinagoga. Muchos pues de los discípulos que lo oyeron dijeron: duro es este lenguaje, ¿quién lo aguantará? Sabiendo Jesús por sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: estos escandalizan que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Es un texto que hay un contraste difícil de captar, como un corte. Está hablando reiteradamente de que tienen que comer su carne. Y ante su escándalo recuerda que el Espíritu vivifica, que la carne de nada aprovecha. Las palabras Espíritu y vida están presentes en el evangelista Juan en toda su obra y en todo el Nuevo Testamento, también especialmente en San Pablo. Antes de plantearnos la pregunta que suscita este contraste sorprendente que hallamos en el texto leído, recordemos que la palabra carne está en San Juan también. El verbo era la vida, y la vida era la luz de los hombres, término vida. Al que llega la hora, y es esta en que los verdaderos adoradores, a la mujer samaritana, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre quiere que sean tales los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran le han de adorar en espíritu y en verdad. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. A Nicodemo, no te maravilles de que te haya dicho, es necesario que nazcáis de nuevo. El aire sopla donde quiere, y oyes su voz y no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es al que nace del espíritu. Por tanto, vida y espíritu están totalmente, siempre presentes en San. Pero además, la carne que acaba de mencionar como teniendo que ser comida y bebida la sangre, también es aludida en San Juan muchísimo. Porque en el principio de su primera carta dice, lo que contemplamos y nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida, y la vida se manifestó, y la vimos, y damos testimonio, y anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Y en la misma carta, el Espíritu es quien testifica, porque el Espíritu es la verdad. Dios testificó acerca de su Hijo, y este es el testimonio, que Dios nos dio la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene el Hijo, tiene la vida. Quien no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Por tanto, surge una pregunta que hay que formular, no con el espíritu de los escandalizados de Cafarnaúm, sino en el sentido de tratar de penetrar en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirnos Jesús? ¿Qué quiere decirnos el evangelista en su carta? Hay una insistencia reiterada en que solo comiendo su carne y su sangre podremos recibir nosotros la vida que Él recibe del Padre y que ha venido al mundo a comunicarnos. Y después nos dice, la carne de nada aprovecha, el Espíritu es el que vivifica. Pero su venido al mundo no ha sido de tal manera la venida en carne, de modo que ha sido palpable el verbo de la vida. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No es, según el evangelista Juan, espíritu del anticristo, el que no confiesa a Jesucristo como venido en carne. La contraposición entre carne y espíritu en este pasaje ha sido interpretada desde Clemente de Alejandría de Orígenes, pasando por el cardenal Cayetano, el gran tomista, hasta Calvino, con distintas intenciones cada uno, sino interpretada como contraste entre una lectura literal, carne significaría algo humano, literal, y una lectura espiritual o alegórica, dando a las palabras, yo soy el pan de vida, una intención significativa análoga a la, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, una metáfora. Yo soy el pan, es metafórico, como la vid de los sarmientos. Entonces, San Calvino. Y que en nombre de esto rechazó el dogma católico de la presencia real en la Eucaristía. Esta presencia real en la Eucaristía, Santo Tomás la cantó en la liturgia de la fiesta del Corpus, ¿eh? Y en cambio, Calvino pues la interpretó como una cosa puramente alegórica y redujo la comida y la bebida del vino a un gesto simbólico de nuestra aceptación de Cristo por la fe. El propio Santo Tomás, en el comentario del Evangelio de San Juan, expone en primer lugar, muy literal y fielmente, y sin censurarla demasiado, expone la interpretación alegórica, que es antigua. Y la dice de esta manera, está diciendo lo que piensan los alegoristas. El Señor decía que se daría a ellos como comida espiritual, no en cuanto que esté en el sacramento del altar la verdadera carne de Cristo, sino porque es comida en cierto modo espiritual y divina. Así pues, el sentido congruo de tales palabras no es carnal, sino espiritual. Y lo que añade, las palabras que os he dicho son espíritu y vida, tienen un significado espiritual, que entendidas así, vivifican. Santo Tomás, esto que leo es de Santo Tomás, que está exponiendo la interpretación alegorista, que digo, es muy antigua y la tuvo después Cayetano. Pero Santo Tomás, después de exponer la tesis alegorista, prosigue. Se apoya en San Agustín. Agustín lo expone de otro modo, pues lo que dice, la carne de nada aprovecha, ahora viene otra sorpresa, lo entiende de la misma carne de Cristo. Pues es manifiesto que la carne de Cristo, unida al Verbo y al Espíritu, aprovecha mucho de todo omnímodamente. En otro caso, dice Santo Tomás, en vano el Verbo se habría hecho carne, en vano el Padre habría manifestado en la carne con el envío de su Hijo el misterio de su misericordia, una cita de San Pablo a Timoteo. Por esto hemos de entender que la carne de la Cristo, considerada en sí misma, no aprovecharía nada, ni sería provechosa al modo de cualquier otra carne humana. Si separamos en nuestro concepto la carne de Cristo de la divinidad y del Espíritu Santo, no tendría otra virtualidad que cualquier otra carne. Pero al venir en ella el Espíritu, aprovecha aquellos que al comerla permanecen en Cristo. Por esto dice el Señor, esta vida eterna que os prometo, no debéis atribuirla a la carne considerada en sí misma, porque entonces no aprovecharía nada. Pero debéis atribuirla al Espíritu y a la divinidad unida a la carne, porque así se os da la vida eterna. Por esto las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, es decir, que así como el cuerpo vive su vida corporal por el Espíritu, corporal, es decir, por el alma como principio de vida humana, así el alma misma vive vida espiritual por el Espíritu Santo. Esto es literalmente el comentario de Santo Tomás a San Juan. En términos bíblicos, carne, sarx, habashar en hebreo, indudablemente significa el hombre en todas sus dimensiones, corporales y mentales o espirituales. En el sentido que nosotros hablamos de alma espiritual, sinónimo de mens, espíritus, alma intelectiva. Todas las dimensiones del hombre son designadas con la palabra carne. Y la contraposición carne y espíritu en este contexto distingue y contrapone precisamente lo humano y lo divino, distintas intenciones significativas. Unas veces, por ejemplo, el que nace según la carne es el que nace por modo ordinario humano, como Ismael de la esclava Agar. Y San Pablo dice que nace en virtud de la promesa y según el Espíritu, Isaac de Sara. Y en su comentario San Pablo dice, no porque no fuese concebido por la generación, por el padre Abraham de su esposa Sara, sino porque ocurrió como milagrosamente de una forma que no se hubiera esperado en el curso de las cosas humanas. Otras veces significa un enfrentamiento y la carne se contrapone al espíritu como lo humano se cierra a Dios y se planta ante Dios, como vamos a ver enseguida. La contraposición carne y espíritu en este contexto distingue precisamente lo humano y lo divino, refiriéndose a la presencia de la acción divina en el hombre para comunicarle por su espíritu dador de vida, pensemos que al Espíritu Santo en el credo, desde el símbolo de Constantinopla, le profesamos, Señor, y dador de vida, hacedor de vida, dropoyón, poiesis es el verbo que significa causar poéticamente. La vida nuestra la causa el Espíritu Santo. Y somos hechos hijos de Dios por esta vida que recibimos, por el Espíritu que nos hace vivientes, porque envía su Espíritu. Dios Padre envía por su Hijo, o el Hijo de parte de su Padre, el Espíritu Santo a nuestros corazones. Aludiendo al pasaje de la Carta a los Gálatas, en que se contraponen las obras de la carne y los frutos del Espíritu, comenta San Agustín, de Civitate Dei, libro 14. Dice el apóstol que las enemistades, los celos, las envidias, son obras de la carne. El principio de todos estos males es la soberbia, que reina en el diablo sin carne. ¿Por qué son obras de la carne, sino porque son obras del hombre, al que da, como ya dije, lo dice muchas veces, el nombre de carne? El hombre, sigue San Agustín, no se hizo semejante al diablo por tener carne de la que el diablo carece, sino por vivir según sí mismo, esto es, según el hombre. También el diablo quiso vivir según él mismo, cuando no se mantuvo en la verdad. Cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, es semejante al diablo. Porque tampoco el ángel debe vivir según el ángel, sino según Dios, para mantenerse en la verdad. Cuando el hombre vive según la verdad, no vive según sí mismo, sino según Dios. Cuando vive según sí mismo, según el hombre, indudablemente vive según la mentira. No porque el hombre sea mentira. Hay algunos que ven maniqueísmo en esas cosas, es lo menos maniqueo. No porque el hombre sea mentira, ya que Dios es su autor y creador, y Dios no es autor ni creador de la mentira, sino porque el hombre fue creado por Dios para vivir según su hacedor, y no según él mismo. Unos viven según la carne y otros según el Espíritu, es decir, unos viven según el hombre y otros según Dios. Es el pasaje que he aludido antes, de ahí libro 14, capítulo 3, versículos 1 y 4, capítulo 3, verso número 1, capítulo 4, números 1 y 2. El modo como comenta Santo Tomás esta chocante negación, la carne de nada aprovecha, en el contexto de la insistente afirmación de la carne de Cristo, verdadero manjar, se mueve pues en el ambiente y contexto de la doctrina sobre la encarnación, que en fidelidad auténtica al Evangelio Juan y a los antiguos concilios, y al testimonio carismático de San Cirilo de Alejandría, confiesa que la carne del Señor es vivificante, por ser la carne propia del mismo Verbo de Dios, que tiene poder de vivificarlo todo. Esto es el anatematismo noveno de los célebres 12 anatematismos. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante, porque es la carne del Verbo que tiene poder de vivificarlo todo, sea anatema, dice San Cirilo. En la teología de San Pablo, Ferdinand Prat, un gran comentarista de escritura, jesuita francés, comenta también el contraste entre el hombre espiritual y el hombre animal. Animalis homo, el hombre psíquico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo contrasta con el hombre neumático, el hombre espiritual. Ferdinand nota que pertenecen al hombre animal, en este sentido paulino, los errores y pecados más intelectuales y surgidos de la mente humana. Hombre espiritual, en el texto de San Pablo, es el regido por el Espíritu de Dios. Su interpretación es fiel a Santo Tomás también, cuando Prat es fiel a Santo Tomás, quien al comentar las palabras de San Pablo, andad en espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, dice: es el Espíritu Santo que mueve e instiga los corazones al bien obrar. No puede la mente humana permanecer en el bien sino en cuanto es regida por el Espíritu de Dios. el conocimiento del fin sobrenatural, dice Santo Tomás en el comentario a los Gálatas, el conocimiento del fin sobrenatural no lo tenemos nosotros sino por el Espíritu Santo. Recuerdo que los que se llamaban a sí mismos gnósticos, aquellos contra los que polemizaba San Ireneo llamándoles gnosis, seudónima de falso nombre, distinguían a los hombres en tres categorías: los materiales o hílicos, los psíquicos o animales, y los neumáticos o espirituales. Su clasificación se movía en la inmanencia, en la inmanentización soberbia del espíritu humano, que en su estadio o categoría superior de los intensos, los mayores, los importantes, consideraban apto para llegar por sí mismo a la visión de Dios. Una jerarquización soberbia de este género que se ha dado a lo largo de toda la historia en el ambiente del Islam es lo que obró, por ejemplo, Averroes. Ante el Corán, el creyente lo lee y lo entiende según la imaginación. El teólogo discurre con raciocinio dialéctico sobre el contenido del Corán, pero solo alcanza la verdad absoluta el filósofo, que por cierto entonces ve como algo mítico e imaginativo la creación, que está en el Corán también, ve la creación, y forma un sistema emanatista de necesidades especiales. Lo que en Occidente se vio como la teoría de la doble verdad encubría la atribución de una verdad inferior para el creyente y para el teólogo, y una verdad absoluta, la única verdadera, para el filósofo. El filósofo no admite la creación, y el teólogo sí, y el creyente se mueve en el mito y la leyenda. Esto está en el Islam, y más o menos lo mismo hizo muchas filosofías en el mundo cristiano. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel. Aludo a esto porque las palabras vida y espíritu que tienen en el Nuevo Testamento un significado divino que nos habla de Dios mismo, el viviente por los siglos de los siglos. Dios es espíritu. Y nos habla de la vida divina que nos comunica a nosotros al enviar a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el que invocamos a Dios como Padre, porque vivimos hechos partícipes de la vida de Dios. Tiene un sentido trascendente, íntimo a la divinidad misma, y un sentido económico, dispensativo de la comunicación de la divinidad a nosotros. Por tanto, en el misterio revelado por la palabra de Dios, vida y espíritu trascienden ciertamente un significado de horizonte metafísico, el que podríamos interpretarlas como atributos divinos. Dios es viviente, Dios es espiritual, espíritu es verdad. Pero el lenguaje de San Juan y de San Pablo y el lenguaje que Cristo habla trascienden esto, nos dice más de aquello que más que lo que alcanzaría el entendimiento humano en un horizonte ontológico. Se refiere a la divina economía por la que el verbo de la vida, el que vive de su padre, ex su padre, que por ser viviente le engendra eternamente y viviente le envía a nosotros, ha venido para que tengamos vida. La vida eterna que está eternamente en el Padre y nos ha sido dada, porque nos ha dado de su espíritu vivificador, que nos hace vivir la vida de hijos de Dios. Pero esta firma fe nos lleva, como decía San Anselmo, a buscar su inteligencia, y guía por su espíritu a su iglesia a anunciar el misterio trinitario, el misterio del nacimiento eterno del Hijo de Dios y de la donación eterna del Espíritu Santo, al que nuestro credo, como he recordado antes, profesamos como hacedor, creador de vida, y que eternamente confesamos como spiramen vivificum divinitatis, como decía San Gregorio Nacianceno. Este que causa en nosotros la vida divina es en la divinidad, con un aliento vital, un abrazo eterno, porque Dios es viviente, es fecundo, generador en su eternidad del Hijo unigénito, el enviado a nosotros, nacido de mujer, para que en él recibiésemos la adopción de Hijo. Porque Dios es viviente, su aliento eterno es el amor personal, el Espíritu Santo, aliento vital de Dios, que nos hace partícipes de su eterna vida de amor, como escribió espléndidamente San Juan de la Cruz, comentando el verso, el aspirar del aire, en su cántico. La palabra revelada es también una invitación a utilizar, al servicio de la analogía de la fe, conexionando los contenidos de nuestra creencia, el significado conceptual de los términos en el horizonte analógico de la metafísica. Si cuidamos de no reducir el horizonte revelado al meramente ontológico, la doctrina sagrada puede y debe poner al servicio de la inteligencia y la fe también lo que significaría filosóficamente la atribución a Dios, al ser subsistente, ejemplar y causa eficiente y final del universo, de la vida y de la espiritualidad, aunque el espíritu, bíblicamente, no significa solo la espiritualidad, sino más bien la aspiración del amor, por eso es nombre propio del Espíritu Santo. A modo de acicate, para estimular a modo de vida turquot, como se hacen los planteamientos escolásticos, recordaremos algunas afirmaciones, las menciono de paso, no voy a entrar en ellas, pero enseguida nos situaremos. Influencia característica. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas se le escapa a Hegel esta afirmación: pero Dios es más que vida, es espíritu. Este es un texto que yo desde que di con él no lo he podido olvidar nunca. Dios es más que vida, es espíritu, Geist. Este espíritu superior a la vida se mueve, como saben ustedes, un horizonte del concepto especulativo, de lo absoluto como idea, ¿no? Es el panlogismo que muchos califican, monismo hegeliano, de panlogismo dialéctico. Max Scheler, en El puesto del hombre en el cosmos y en otras obras que se editaron conjuntamente con ella, habla de la antítesis entre la vida y el espíritu. Y en este contexto suelta esta afirmación: las formas superiores del ser y del valor son en sí mismas las más débiles. O sea, el espíritu es superior a la vida, pero es más débil que la vida. Contra este vitalismo que inspiró a Ortega y Gasset, polemizó el padre Rocher en ella y le costó ser llamado antípoda por Julián Marías, ¿no? Era Ortega y tres antípodas, tres jesuitas, Sánchez, el señor Joaquín Iriarte, Rocher en ella. No vamos a describir las corrientes filosóficas, ya no entraré, pero los he aludido porque estimulan a pensar lo que se puso al servicio de la fe en la teología de Santo Tomás, para iluminar esa forma, para dar alguna inteligibilidad a nuestra fe en el Espíritu Santo. Dios viviente, que es Espíritu, nos habla también del don divino que Dios ha enviado a nuestros corazones, por el que creemos en el Espíritu Santo, hacedor de vida. La escala neoplatónica de los grados de perfección en la participación del ser, ens vivens intelligens, fue asumida por Santo Tomás, la toma de Pseudo Dionisio Areopagita, desde el núcleo mismo de su ontología. El núcleo de la ontología de Santo Tomás es este: el ser, ese, es lo perfectísimo de todo. Se compara todo no como perfectible a perfectivo, sino como perfectivo y perficiente todo cuanto le recibe y cuanto de él participa. Porque nada tiene actualidad sino en cuanto ser, y el ese mismo es la actualidad de todas las cosas, aún de las mismas formas. Es un celebérrimo pasaje de la prima cuestión, cuarto artículo primero, ad tertium, al que le puso un comentario maravilloso el dominico Domingo Báñez. Para mí es un recuerdo personal, porque el comentario de Báñez al texto de Santo Tomás me lo leyó a mí el padre Orlandis y desde antes y después de haber leído ese texto, mi pensamiento metafísico cambió las posibilidades de pensar metafísicamente. Por eso el ser, el ese, simpliciter acceptum, applors, entendido, diríamos, entendido en sí mismo, es preeminente sobre la vida y las perfecciones subsiguientes, subsecuentibus a la vida. Si se piensa el ser en cuanto es participado en esta o en aquella realidad, así el ser con perfecciones sobreañadidas, la vida, el conocimiento, la inteligencia, est eminentius, es más importantes. Por esto pudo decir Dionisio que los vivientes son mejores que los entes y los inteligentes mejores que los vivientes, en este sentido. Pero el ser es más perfecto que la vida y la vida es más perfecta que la inteligencia en el concepto, en la razón de lo que es el ser y lo que es el vivir. Por el vivir no podríamos explicar el ser más que presuponiéndolo. Si distinguimos el ser del vivir y nos ponemos en el vivir como principio de lo operativo, por la actividad operativa no se explicaría nunca el ser del operante. Es lo que dice San Agustín: quien piensa a Dios como alguien que se hace así, sensible, emana dentro de sí la imagen. El viviente con conciencia intelectual constituida por la subsistencia en sí del ser, reiterentiam suam, y la aliudes quam rem subsistir in se ipsa, emana dentro de sí la palabra mental. Según este texto, y porque toda naturaleza es emanativa, el decir pertenece a la naturaleza de la actualidad intelectiva, que es el más alto grado de vida. No para constituirla en acto, sino como emanando de su mismo acto. Utoritur actus exacto, brota la palabra mental del entender en acto. Entonces, si esto es así metafísicamente, la simplicísima perfección de Dios nos lleva, removiendo las composiciones y elevando al infinito las perfecciones, en remoción y eminencia, a comprender que el decir divino son formalmente es el engendrar eterno del Hijo de Dios. Tenemos un atisbo, imagen lejana, pero ciertamente imagen y reflejo, de la pertenencia a la vida del hombre. De esto lo tenemos en la vida del hombre, que se constituye por lo mismo y se explica por la posesión de su ser. En el hecho de que pudiese decir el apóstol a los fieles que los había engendrado: tenéis muchos maestros, pero no muchos padres, porque yo os he engendrado por el Evangelio. El Evangelio es la palabra del anuncio de la resurrección de Cristo y de su mensaje de salvación. Y hablando a los fieles, evangelizándoles, les ha generado hijos. Una manera más inmediata y común, nos encontramos con el salmista que dice: Señor, por nuestros oídos lo hemos oído, nos lo han contado nuestros padres. Este es un texto sálmico con una riqueza existenciaria y antropológica inaudita. Y no sé si suficientemente pensada, ¿no? Se podría hacer varias tesis doctorales sobre esto. Yo pregunto simplemente: ¿sería concebible la historia humana, las sucesiones de las familias, las tradiciones de los pueblos, si los hijos no tuviesen nada que ver con la maduración de los hijos como seres humanos, el que oigan el lenguaje de los que les han engendrado? Y aún oyendo más íntimamente el lenguaje, que comporta una mayor inmediatez y vitalidad, por ejemplo, ¿por qué llamamos a la lengua de cada uno lengua materna? Que Hegel podría decir que esto es más vital que espiritual, lengua materna. Esta última alusión me lleva a recordar que Santo Tomás concluye el sublime capítulo undécimo del libro cuarto de la Contragentes, recordando que en la simplicísima y perfectísima unidad del Dios viviente, la plenísima intimidad de la palabra engendrada por el Padre, podemos encontrar en la paternidad divina todas las condiciones de perfección que encontramos en la maternidad humana también. Y así, San Juan habla de Cristo, el unigénito que está, que es en el seno del Padre. En el seno del Padre. Santo Tomás sigue fidelísimamente a San Agustín en la penetración reflexiva de la mente humana como imagen de la Trinidad. Y dice Santo Tomás, dice San Agustín, Santo Tomás lo asume espléndidamente en las cuestiones disputadas, la inteligencia nace de la memoria. Inteligencia es la facultad de conocimiento de objetos, captación de esencias, de juicio objetivo. Esta inteligencia nace de la memoria. La memoria en San Agustín, que no es un recuerdo del pasado al revés, en la memoria presente se puede dar el presente de lo pasado y el presente de lo futuro en la expectación, en el recuerdo tenemos en la memoria el presente de lo pasado y en la expectación el presente de las cosas futuras. La memoria es la autopresencia del espíritu íntimo porque subsistente en sí mismo, redire ad essentiam suam, ni la liutes con rem subsistere in se iusa. Y también Santo Tomás da esta actualidad a la memoria del espíritu, que permite explicar el entender intencional y objetivo desde el vivir de la sustancia espiritual. La explica por la máxima, con la máxima profundidad desde la actualidad misma del ser. El texto que he citado, la autoconciencia, no es otra cosa que la subsistencia de un ente en sí mismo. El ser consciente de sí pertenece al ser recibido en una sustancia no inmersa su forma en la materia. Por esto el hombre, a pesar del carácter potencial de su naturaleza intelectiva, tiene en el ser de la mente el origen iluminador y activo de su apertura intencional infinita al universo de los entes. Por esta trascendentalidad, porque esta trascendentalidad del espíritu, que en la tradición tomista fue genialmente afirmada y diría yo redescubierta por Juan de Santo Tomás, se olvidó en gran parte en la escolástica, también en la tomista, pudo la afirmación kantiana de la trascendentalidad del sujeto vaciar definitivamente de contenido de ser la conciencia y vaciar también la objetividad reducida a construcción formal de lo fenoménico recibido de la sensibilidad humana. Para pasar después, a partir de este vaciado, a la grandiosa pero radicalmente inconsistente construcción de las grandes metafísicas idealistas. La herencia agustiniana hizo posible a Santo Tomás también descubrir afirmaciones sobre la estructura del espíritu humano de potente virtualidad para la doctrina sagrada, para una teología trinitaria. No solo la inteligencia nace de la memoria. Un ser no autoconsciente no es un ser sujeto de conocimientos objetivos. Es constitutivamente incapaz, no es inteligente, sino es en sí mismo autoconsciente. Sino que en esto mismo, la inteligencia nace de la memoria, se funda también lo siguiente. La voluntad no se origina directamente, dice Santo Tomás, del entendimiento. Cosa impresionante y que da mucho que pensar. Voluntas non directe ab inteligencia procedit. La voluntad no procede del conocimiento intelectual, sino que procede de la esencia del alma presupuesta a la inteligencia. La voluntad se origina en la esencia del alma presupuesta a la inteligencia. Este texto podría ser utilizado, siempre renovando y prolongando el diálogo ecuménico entre latinos y griegos, porque sería espléndido para utilizarlo para una iluminación de la teología sobre la procesión del Espíritu Santo y en la comprensión teológicamente profundizada de lo que se definió por acuerdo común en concilios de unión como León y Florencia. El Espíritu Santo, don y amor subsistente, que no procede como nacido, sino como dado, no toma su origen, primeramente, ni en este sentido, directamente del Verbo, ya que del Hijo procede el Espíritu Santo, lo tiene el Hijo totalmente recibido del Padre. De modo que en esto se fundó Florencia, para señalar la equivalencia del ex patre filioque con el ex patre per filium. Y en esto se funda el padre Silerta, para decir que los griegos hacen bien en llamar al Espíritu Santo ton ectu patros ec proeumenon, el que procede por euesis del Padre. Porque la palabra latina procesio es más genérica y común, pero lo que quiere decir en San Gregorio Nacianceno, en San Basilio, ec proeuesis, solo se puede decir del Padre. Y esto se puede encontrar en Santo Tomás muy bien explicado, porque se presenta una objeción que dice que principio llamamos, y cita un texto de Aristóteles, aquello que no procede de otra cosa y de lo cual otras cosas proceden. Y Santo Tomás dice, el no proceder de otro se dice del principio en cuanto principio primero. La objeción decía, es de la razón de principio el no proceder de otro, pero el Hijo procede del Padre, por tanto no es principio del Espíritu Santo. Y Santo Tomás responde, diríamos tranquilamente, si llamamos principio lo que no es de otro en cuanto es principio primero, porque el principio primero es solo el principio que no tiene principio. Este es solo el Padre. O sea, aquí da la razón a Focio, diríamos, de alguna manera. Esto está aquí, tengo la cita, ¿no? O no la tengo, no la he puesto, pero está en De Potencia Dei. Y esto sale de la idea agustiniana de que la inteligencia nace de la memoria, y la de Santo Tomás, que la voluntad no procede directamente de la inteligencia, sino de la esencia y la alma presupuesta la inteligencia. En la analogía de imagen que San Agustín construye en la Trinitate, tenemos una razón teológica espléndida para dar razón de la verdad de que procede del Padre por el Hijo. Y que el Hijo sea con el Padre un solo principio de la procesión del Espíritu Santo, lo tiene recibido totalmente del Padre. No es un principio separado, independiente, no hay dos principios, Florencia ya lo declaró, no hay dos principios del Espíritu Santo. Yo pienso que a veces incluso una liturgia latina, que siempre se entusiasmó tanto con la polémica con los griegos y puso el filioque en todas partes, tenemos el magnífico himno Veni Creator Spiritus, que le llamamos Tu rite promisum patris, lo cual es muy evangélico, pero antes Digitus paterne dextere, dedo de la diestra paterna, llama el Espíritu Santo, nuestro Veni Creator, tan occidental y tan latino, Digitus paterne dextere. Santo Tomás es muy notable en esto de la teología trinitaria para el diálogo con los griegos, porque dice que ellos dicen tres hipóstasis. Según la equivalencia de los términos, nosotros podríamos decir tres sustancias, como decimos tres subsistentes o tres subsistencias. Pero como el nombre de sustancia, por la pobreza de nuestra lengua, es equívoco, y lo entendemos directamente, ya solo como sustancia segunda o esencia, entonces no podemos decir tres sustancias, porque entenderíamos tres esencias diversas, tres divinidades. El término espíritu, en el contexto del Evangelio de San Juan, como he dicho, es algo muy diverso, tiene otras significaciones más ricas y más misteriosas que la afirmación del atributo divino de la inmaterialidad perfecta del ser subsistente. A partir del atributo de la vida, que en lo metafísico es como la mediación conceptual de lo entitativo y lo operativo, la palabra espíritu se conexiona analógicamente con la definición de vida que da Santo Tomás en la otra cuestión que he citado, el artículo 18 de la cuestión. Allí, aquí, no parte de la inmanencia de lo que emana de un viviente, sino llama vivientes a los entes que se mueven por sí mismos y no como movidos por otros. Y cuanto más perfectamente un ente se mueve por sí mismo, más perfectamente es viviente. Entonces va señalando, los vegetales se mueven por sí mismos, pero la forma por la que operan está dada por la naturaleza. Y el fin por el que operan también. En los animales, como que tienen conocimiento sensible, la forma por la que obran es adquirida por el conocimiento sensible y no lo tienen en la naturaleza, sino en la conciencia, en la adquisición cognoscitiva. Y entonces va subiendo que los seres intelectuales pueden prescribirse en la elección que precede un acto deliberadamente libre, pueden prescribirse el fin determinado que plantea, ¿eh? Entonces son más vivientes porque son libres, ¿eh? Y el ascenso es tal, que yo siempre, desde la primera lectura hasta la última, he visto aquí, parece que va a negar que en Dios haya naturaleza. Va a afirmar que Dios es libertad, ¿eh? Que Dios no hay naturaleza. Pero termina así. Aquel ente cuya naturaleza es su misma intelección y que al que lo que tiene naturalmente no le es determinado por otro, este obtiene el sumo grado de vida, y tal es Dios. Luego en Dios se da máximamente la vida. Texto precioso, misterioso, inabarcable, insondable, abismalmente formidable, que tiene que ver con un pasaje poco frecuentemente dicho en Santo Tomás, pero que está muy sumidamente dicho de una forma que no es la afirmación de la contingencia del Espíritu Santo, o que el Padre y el Hijo lo eligen como eligen crear el mundo o comunicar la gracia, pero dice que el Espíritu Santo procede libremente, aunque proceda por necesidad. Y desde aquí libertad tiene un sentido de emancipación absoluta de toda determinación extrínsecamente impuesta. Y un misterio, el don. El Espíritu Santo no procede como nacido, sino como dado. La donación es la voluntad que liberalmente da. De todos modos, esta liberalidad, esta generosidad efusiva del don divino es superior y está más allá de la soberanía de Dios, diríamos, sobre las cosas distintas de él, de que dispone sin necesidad alguna. El Espíritu Santo no es criatura, no es contingente, no es criatura. Es Dios dado, Dios dado. En la metafísica de Santo Tomás, el acto de ser, como vimos, es afirmado como preeminente sobre la vida y las demás perfecciones que siguen a la vida. Por tanto, contra Hegel, conceptualmente la manera más profunda de entender la naturaleza espiritual pura de Santo Tomás, que debió también Aristóteles en el libro cuando trató de la subsistente intelección de la intelección, es comprenderlo como viviente. Y Aristóteles, después de hablar de la noesis noesios, dice: esta es vida eterna, tal es Dios. O sea, le llama vida eterna a la subsistente intelección de la intuición en Aristóteles. Pero noten bien una cosa. Como Aristóteles ya, Santo Tomás diríamos menos, no es heracliteano ni eleático. Al afirmar que la vida de Dios es eterna, no siente la necesidad de bloquear las operaciones inmanentes del vivir divino. Dios es eterno porque es subsistente acto de ser y por lo mismo posición consciente infinita de sí mismo, en el que no se da una transitoriedad de acciones en un sujeto estático. Dice Santo Tomás, en cualquier operación, noten bien, en cualquier operación, el operante permanece, aunque a veces la operación sea transeúnte según antes y después. Pero donde la acción es el mismo agente, es necesario que no se dé allí sucesión, sino que todo se dé simultáneamente. Por eso la vida de Dios, en el que su entender es su ser, y su amor eterno es la dimensión, es una dimensión de su ser, del misterio ese de lo que es San Agustín pone en la imagen como amor o voluntad y en el vestigio como pondus et ordo. Esta dimensión tendencial que en nosotros es apetitiva y en Dios es efusiva y detonante, pertenece al ser mismo. Y donde es el ser mismo el que es autoconsciente y efusivo, no hay sucesión. No necesitamos poner un sujeto permanente y unas determinaciones transiguantes. Por tanto, por favor, la eternidad de Dios no es la petrificación de Dios, el privarle de actividad, es decir, que se identifica su ser con su actividad de tal manera que no hay exterioridad ni sucesión externa, no hay acción transeúnte, ni hay pasividad ninguna, ni tampoco hay paso de potencia al acto en la actividad. Por tanto, es eterno. Esto está en la Contragentes, capítulo, libro primero, capítulo 55. Ubiaccio est ipsum agens, oportet quod nihil ibi per successionem transeat, se totum simul maniat, est igitur vita Dei sempiter. Yo no sé si se han leído bastante estas cosas, por lo menos por los adversarios. A veces por los amigos, enfadados con los adversarios, se quiere defender la verdad de cosas que Santo Tomás no ha dicho nunca. Santo Tomás no tiene nada de eleático. No es un ser petrificado. Es viviente Dios. Por esto es eterno. La eternidad es la dimensión de plenitud del vivir. Ahora yo añado unas cosas y termino. Me resulta admirable y lleno de sentido que San Atanasio, que tiene más fama de polemista de la fe que de metafísico, tiene más fama de metafísico San Basilio y el propio San Gregorio Nacianceno, refutase a los arrianos originarios, los de Arrio, los eunomianos, los anomeos, los que negaban la eternidad del Logos y negaban la consustancialidad del Logos, decía que al negar al Logos el ser de la misma naturaleza que Dios Padre, y al ponerlo como creado en el tiempo, desconocían a Dios como viviente e inteligente, y lo concebían como muerto y sin mente. Noten bien, primero pone muerto y sin mente, porque si Dios es muerto no puede entender, y si vive, vive la plenitud de la vida divina, entiende, y dice, y lo que dice es de la misma naturaleza que el Padre en la plenitud de la, por lo mismo se llama verbo que hijo, decía San Agustín. Pero San Atanasio ponía un argumento realmente metafísico verdadero, objeción como absurda, viendo el absurdo, reducción al absurdo del arrianismo. Si Dios Padre no tiene eternamente su palabra dicha eternamente por él, hoy te engendro, como dice el Salmo, en la interioridad, la intimidad de Dios, y de modo que sea la palabra de la misma naturaleza que la dice, Dios es muerto y no inteligente, su falsa Atanasio. Por tanto, se ve también aquí la razón de la intelectualidad, en este caso, desde la vida. el misterioso atributo divino del amor, que es, en San Juan se ve claro, algo que dice lo que Dios es. Dios es amor. Sin el que no podría darse ni sería pensable la creación de entes a los que Dios liberal y libremente constituye como partícipes de su ser, es también aquel por el que la reflexión de la doctrina sagrada sobre el misterio revelado ha podido entrever la aspiración eterna del Espíritu Santo. Spiramen vivificum divinitatis, aliento vital de Dios, diríamos. Dios eterno, que es también dado a nosotros en el tiempo. Santo Tomás dice que no solo Dios crea en nosotros la gracia, que nos hace gratos a Dios, por la que podemos usar de las divinas personas que habitan en nosotros, sino que nos es dado, ipse Spiritus Sanctus datur et mititur, tan la prima en la cuestión 43, artículo 3. A veces una insistencia en las atribuciones y en la acción ad extra una de las tres personas, que Santo Tomás dice que él mismo, Espíritu Santo, se nos da y es el que es enviado a nuestros corazones, está allí dicho con dos letras, ¿eh? Y nada casual, porque está planteándose la cuestión. Espíritu no es pues un atributo divino que apunte en una lidia en intelectualismo idealista, contrapuesto a la naturaleza o antitético a la vida. El vivificum speramen divinitatis está aspirado en el mismo corazón de Dios, porque Dios es amor. Por eso el don del amor personal es el prometido por el Padre, el que Cristo envía de parte de su Padre, o el que el Padre envía en su nombre de Jesús. Es hacedor de vida en nosotros, oh pollón. Termino con una cosa sumamente curiosa. Santo Tomás dice que el conocimiento de la Trinidad nos es necesario por dos razones, doblemente. Una, la pone en segundo lugar, más principalmente, para sentir rectamente de la salvación del género humano, porque la salvación se obra por la encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Si no creyésemos en la Trinidad, no podríamos entender nada de la revelación cristiana. Nada. De la salvación por Cristo y la misión del Espíritu Santo. Pero antes que esto, dice, y no pone matiz, nos es necesaria para rectes enciendum de creación errarum. Aquí podríamos pensar que si entendemos la definición del Vaticano I, como debiendo reconocerse la racionalidad del conocimiento de Dios, creador del mundo, formalmente como tal, lo cual algunos discuten, puede quedar eso más oscuro. Pero en fin, Santo Tomás dice, y no avisa en qué sentido lo dice, si lo corrigiésemos, diríamos, es moralmente necesaria para sentir rectamente la creación del mundo. Y tal vez se pueda decir así, yo lo tiendo a decir así. Pero te debes reconocer que Santo Tomás no pone esta salvedad, sino simplemente dice que nos es necesaria para conocer la creación de las cosas. Porque al conocer que Dios crea las cosas por su verbo, excluimos el error de los que afirman que las ha creado por necesidad de naturaleza. En realidad, la causación libre de un objeto es la poiesis griega, que se hace con la virtud intelectual en el entendimiento de la techne y con la causación regida por el juicio de la techne. Es la creación artística y técnica. Sin lenguaje mental no habría arquitectura, ni pintura, ni música, ni sillas, ni paredes, ni casas, ni vestidos. Por tanto, entendemos que Dios ha creado no por necesidad de naturaleza, sino por libertad, por eficiencia libre, al entender que omnia per ipsum facta sunt, todas las cosas han sido hechas por el Logos, y sin él nada se hizo de cuanto fue hecho. Y así lo interpreta Santo Tomás. Y después dice otra cosa. Y por cuanto entendemos que hay en Dios, existe en Dios una procesión del amor, se manifiesta que Dios no produjo las criaturas por indigencia alguna de bien, sino por el amor de su bondad. Es decir, ni porque la causación del universo aumentase el bien divino, de modo que Dios necesitase buscarlo en el mundo, ni porque al emanar de sí los bienes del universo fuese, diríamos, para Dios algo necesario para su realización. No sé si me explico. Pues no. Eternamente Dios se ha dado infinitamente en el Espíritu Santo, y la poiesis ad extra por la que el universo es llamado de la nada al ser libremente, esto se explica porque se remueve la tendencia a un emanatismo de necesario del bien, al fin y al cabo, en el que cayó con salvedades y correcciones de lenguaje, pero con el mismo grave error que todos los emanatismos. Leibniz con el optimismo. Dios crea lo que tiene que crear para obrar bien como le toca. Pues no. Dios, la efusión infinita del bien, ya ha sido realizada eternamente por la inspiración del Espíritu Santo. Y por esto es así, entendemos como totalmente liberal y libre la creación de las cosas. Por tanto, el Espíritu Santo no es la primera de las criaturas, no es creado ni hecho, sino procedente, vitalmente inspirado por Dios Padre. Y termino con un texto en que Santo Tomás dice unas cuantas cosas que yo, cada vez que las he explicado a alguien, lo recuerdo con emoción. Dice, esto nadie ha oído decir que Santo Tomás hable así. Miren ustedes lo que les voy a leer. Dice, hay que evitar caer en la herejía de Sabelio, que de tal manera afirma la unidad que niega la trinidad de personas. Bueno, en las herejías que, queriendo afirmar la pluralidad en Dios, afirman en realidad diversidad y multiplicidad de entidades y niegan la unidad de la esencia divina. Dice Santo Tomás, cuestiones disputate, cuestión novena, artículo octavo. Evite, ustedes me perdonarán, ahora cuando termine esto voy a hablar unos minutos del padre Rachironella, con permiso del padre provincial y del padre Suñer. Ustedes me harán el favor de no aplaudir hasta el final cuando yo haya hablado del padre Roche, porque si no, se me irá al santo al cielo, ¿no? Evite.